generaciones. Os cuento la verdad, soy aguja en un pajar, soy un culto cultivo, vivo en Irún la ciudad. Lo dejo todo por no perder lo que tengo. No tengo un puto duro, soy feliz y lo mantengo. No queremos partir caras, queremos partir la zona. Culto cultivo hasta aquí arriba. No more music by the suckers.